droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de rock and roll. Los jueves a las 9 y media de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! Bueno, parece que la lluvia nos hace pringarla, como siempre. Pero bueno, estamos aquí. Calados hasta los huesos, me cago en la hostia, pero... Bueno, el King está calado, La que está cayendo aquí en León, pero después de dos semanas volvemos sin punto fijo. La que ha caído un rato. Joder. Es increíble. Y venimos calentitos, ¿no, Jujito? Venimos calentitos, aunque pasados por agua. Bueno, el caso es que vamos a hacer una pequeña entrevista a Josu Distorsión a lo largo de la noche, que a costa de su movida que tuvieron en Chile, que fueron expulsados del país, el dudoso honor que tienen. Y bueno, también vamos a hablar con la gente que se hace un festival por aquí, por la provincia de Valladolid, ¿no? Todo aderezado con buena música y nuestra presencia, que no es poco. Que no es poco. Aunque nunca es suficiente. Vamos a empezar con Interterror para darle un poco de ambiente a esto. ¿Qué os parece? Felices días en Auschwitz. Siempre. Eso es Interterror, la banda valenciana de punk, una de las mejores, pero no por ello de las más recordadas. Colaboraremos a que se escuche más, ¿no, Tejo? Sí, totalmente. Claro que sí. Y nada, esta canción, con su peculiar estilo de los Interterror, hablaba un poco de los campos de concentración, una temática muy recurrente en ciertas bandas de punk, y que los Interterror pues utilizaron varias veces. Precisamente los Interterror quería traerlos yo para poner una canción que tienen, que es una versión de una canción mítica de la Segunda Guerra Mundial, pero me la guardaré. La de Lilirma, Lilirma, ¿no? Por la canción por la que se dieron a conocer. Sí. Sí. Nada, sí. De hecho se les conoce por eso, los chicos, sí, de Lili Marlene. Lili Marlene. Además, ya que vamos a hacer el especial de cine, es una película, es una canción muy cinematográfica, porque ha salido un mogollón de pelis, aparte que Fassbinder hizo una película que se titulaba así. Es una canción que empezó en el bando nazi, como la típica, los típicos soldados que se que se despide, el típico soldado que se despide de la novia, y se fue extendiendo, como se polarizó mucho la canción, porque era muy melancólica y finalmente pasó al otro lado. Que además estando incluidas estas dos canciones en el disco de igual título, Interterror, del año 85, que reeditan en el año 2004. Te lo tienes en tus manos ahora mismo, ¿no? Lo tenemos en mis manos. Es LP, imprescindible. Pero vamos, yo esto debe ser del 2004, el 85 ya es otro cantar. Os veo muy puestos, muy puestos. Bueno, pero vamos a seguir con nuestra dosis de punk que tanto faltó estas dos semanas. Y voy a poner un disco, un grupo que pillé hace poco, que se llaman The Kids. Un grupo que por su nombre parecen bastante simples, pero encierran ahí un punk brutal y destructivo. Son belgas y tienen poco que decir. Rollo totalmente antidestrucción. Venga, vamos a ir a I Don't Wanna Be a Fat Boy. Vale. Bueno, pues esto ha sido The Kids, un grupo belga, muy cañeros. Este es su segundo disco, Naughty Kids, y esta canción se llamaba I Don't Wanna Be a Fat Boy. No quiero ser un puto gordo, pero cuesta mucho no serlo. Dímelo a mí también, que la barriga cervecera ya me está haciendo la tira. Hoy Alex y yo hemos bajado un par de kilos pensando que nos habían robado el coche. Me cago en la mano. Lo que hemos corrido. Creo que tenéis que ir al oculista, chavales. Creo que sí. Bueno, de una banda belga volvemos al panorama estatal. Y como siempre está que arde. Uno de los pocos grupos que a Jorgito le hace tilín tilín. Y a otra gente que... Tilín tilín. Otra gente clásica que no quiere ver nada que se ha puesto en los años 90, pues le mola bastante. No, hablamos de Los Carniceros del Norte, una banda que ahora mismo la tenemos en nuestra página web de Encabezando las Noticias, en sin.fijo.com. Lo he visto, Viti. Comentando que vuelven con su segundo acto, lo que ellos llaman su segundo acto. Después de su anterior 13 cuchilladas, vuelven con un nuevo disco que edita la gente de Clase Obrera Records o World Class Records, y nada, decir que está inspirado como el anterior en sus películas de terror favoritas, y la verdad es que esta banda, o sea, no es que sea cinéfica, es que es filecínica, como se diga, cinefílica, ¿no? le dan al cine mucho, especialmente Serie B. ¿Qué vas a decir, Tejo? No, nada. ¿Te sientes identificado, ¿no? Hay que decir que el primer álbum lo colgaron entero en su MySpace y lo dejaron descargar allí. El segundo no sabemos si van a dejar de descargarlo. Lo que sí están haciendo es cada semana y subiendo una canción nueva. O sea, antes, si en el primer disco teníamos canciones como el Gabinete de Dr. Caligari o Nosferatu, pues en este segundo disco nos ha sorprendido con uno de... Nosferatu vive en Baracaldo. Nos ha sorprendido con una canción dedicada a la momia, y que es un auténtico hit. Esta canción se ha dedicado a una colega que conocimos en Granada que le molaba mucho a este grupo. Hala, con la momia. Opa, allá. Soledad, el nombre de Amurra, que fue eterno para quien. Bueno, bueno, después de la momia tenemos aquí llamada. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa, Vici? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y compañía. Ah, bien. Y compañía. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sí, la compañía, mi compañía, hay que respetarla, ya sabes. ¿Qué tal? ¿Andáis por ahí? Estamos aquí de Jorgito, el Tejo y el Alex, los de siempre. Calas hasta los huesos, tío, que nos hemos pillado un chubascón. Está cayendo aquí en León. Hostia, aquí en Pucela está cayendo ahora bien. Estamos igual, en Pucela, pero solo en eso, ¿eh? Bien. Bueno, cuéntanos, sí, sí. Cuéntanos, a ver, ¿qué pasa ese festival que tenéis montado allí? Cuéntanos. Nada, hostia, os llamaba para comentaros un poco ahí el festival este que organizamos. Que de Vecilla Rock ha pasado a ser Zaya Rock. ¿Cómo es eso? Sí, ¿cómo esa es evolución? Eso? ¿Cómo es eso? Es que, claro, porque ahora hacemos más actividades, ¿sabes? Aparte del concierto. O sea, por la tarde empezamos a las 5 o así en la Plaza del Pueblo, ¿sabes? Y vamos a hacer, pues, dulzaineros y teatro, un grupo de folk, un cantautor... grafiteros, una chorizada. Bueno, ahí, eso es lo que importa. Bueno, bueno, o sea, la escurra. La gente al concierto con fuerzas, hostia. Bueno, y luego ya empieza lo que es el Vecilla Rock. Claro. Que es a las 10 de la noche en el polideportivo. Y nada, pues toca los Dicebra, los Habeas Corpus y Beta Garri. Beta, bueno, un cartelillo ahí de centillo. ¿Y qué día es? Un cartel bastante guapo, hombre. ¿Qué día es? El próximo sábado, el 17 de mayo. Bueno, 17 de mayo. Comentar que, ¿vale? Que, o sea, el pueblo este Vecilla Rock está bastante cercano aquí a León y a, o sea, está a tiro de piedra, tanto de León como de Valladolid y otros sitios, ¿no? Está ahí, entiendo la peña que está entre Valladolid y León. Sí, sí, exactamente justo en el medio, macho. En la carretera de Valladolid y León queda a 69 de, o a 67 de León y a 70 de... Pues mira, a mitad de camino, para que la gente lo sepa. Claro, claro. Bueno, ¿habéis querido que sea un rollo acampada, tal, ¿no? Porque... Sí, también. Luego, cuando acabe el concierto, ahí al lado de lo que es el polideportivo, vamos a ir zona acampada gratis. Para que... ¿Dónde os meteréis? ¿No os metrás ahí en la finca de tu abuelo, esa, ahí en la huerta, ahí, ¿no? No, esto está bien, hostia. Es no le pises ese sembrado. Al lado del río y tal, es un campo de césped, va, está de puta madre, joder. Bueno, hombre, bueno. No es lo del Baitu, pero... Pero casi. Pero aspira. Es vuestro listón, ¿no? Está viendo vuestra web. ¿Cómo os lo curráis, La web y el cartel lo tenéis bien currado, No tanto como la nuestra, pero así, bueno, algo es algo. ¿Qué? Es decir, aspiráis a llegar a... ¿Cómo es la web? ¿Cómo es la web, Calamar? ¿Cómo es la web? Nada, tenemos un figura ahí que nos la hace, que le mola y de puta madre. ¿La dirección? La dirección, pues tenemos dos. Tenemos la de fiarrock.es, que es la página de donde salen todas las movidas de Vecilla, y otra que hemos hecho para el festi, que es acampadazaya.net. Acampadazaya con C y con Z, ¿no? Al final, sí. Con Z y con Y. Un poco jodida la dirección, pero bueno. Ahí ya, está. No había otra, macho. No había otra. Estaba todo pillado. Bueno, espero que lo curréis. Hay cartelitos por aquí, por León, ya he visto cartelitos, sí, por bueno, ahí. También hemos puesto un punto de venta ahí en Escollera. Ah, bueno. Así que. El precio no lo has dicho. ¿El precio? 10 pavos, tío. 10 pavos, tío. 10 pavines está bastante elegante. Está muy bien. ¿No? Está tirado. Y luego la barra, precios populares y todas esas cosas. Bueno, a ver, está bastante guapo, espero que os ocurréis, A ver si os vemos por ahí. Hombre, ahí estaremos, yo al menos. No sé yo si Jorgito últimamente se está moviendo bastante. No sé yo si me lo llevaré. Sí, de la silla. Eso, tendrás que llevar contigo, Jorgito. Son las almorranas, tío, me muevo por eso. Pero la movida es que nos dejes pinchar. Déjanos pinchar, tío. Cuando acaben los conciertos y pinchamos sin punto fijo, vamos, ¿no? Vale, pues os dejamos pinchar, me cago en Dios. Cuando acabe el concierto, pincháis. Bueno, vale. Esto te tengo la palabra, Pero eso había puesto en el cartel. Pero bueno, a falta de esto está grabado, así que te lo puedo. Esto vale como prueba judicial, ¿no, Viti? Bueno, nada. Haremos un recurso. En parte sí, en parte no. Resulta un poco creíble. Que sí que pincháis, joder. Vale, vale, te tomamos la palabra, Vale, vale. Así que ya sabéis, chavales, el Zaya Rock, punto de 2008, ahí está. Chorizo y buenos grupos. Chorizo, buenos grupos, calamar y compañía. Y mucha destrucción. Lo habéis resumido de puta madre. Por algo somos periodistas, chaval. Eso dicen. No, hombre, que periodistas entre... No llegaremos nunca. Pues nada, calamarín, ya lo movemos por aquí, no te preocupes, Vale, ok. Y ahí estaremos, allá, a pie de cañón. Venga, un saludo a todos. Venga, cuídate, hasta luego. Está bien esto. Pues aquí tenemos el festival. A que quiera ir, que vaya. El festival está decente, ¿sabes? Solamente los Habeas Corpus estuvieron aquí en León por 10 euros la semana, hace dos semanas, y por 10 euritos te vas ahí a la tierra de Campos a liarla un poco. A los Betagarri. Y los Betagarri, un poco de ska, ¿no? ¿Vale? ¿Es qué? ¿Te animas o qué? Bueno, un poco mariconados ahora últimamente, pero va. Bueno, no se puede llamar ska eso, pero es. Como decía Mariti, música de caballitos, ¿no? Y de pachanga. Nunca se lo tendré en cuenta. No, que va. No nombres a Mariti tres veces seguidas en esta radio, que se aparece. Anda, anda, vamos para Bilbao y vamos a un poco con... Yo soy Julio César. ¡En Bilbao! Bueno, estará. Yo soy Julio César, una banda de los 80 y de Vizcaya, que ganó un premicillo guapo en el 84 por ahí, a nuevos grupos, algo nuevo, y además un nuevo premio llamado Villa Bilbao o algo así. Villa Bilbao es un premio que luego se hizo bastante. Pues creo que fueron los primeros que ganaron el premio en el 84. Sí. Que llegaron a grabar dos discos en castellano. Sí. Y que han dado un temazo como este, en Bilbao, tío. En Bilbao. No, es que esos premios y movidas hacen que se fomente un poco la escena, ¿no? Ahí en Euskadi siempre se ha salido montando. Siempre bien. Están con ese tipo de movidas que concursos, que no. Concursos de maqueta, está llegando chavales, dicen, venga, vamos a. Se motivan a hacer una maquetilla y de ahí salen bandas decentes. Y después salen en la TV, que también están ahí. La puta TV. Hombre, amistosos. Con las nuevas bandas. Está bien, está bien, está bien. Esta banda no. Yo ahora sí no la conocía. Pues, o sea, de hecho, no de nombre. Te digo dónde la conozco yo mejor. A ver, cuéntala, cuéntala. Del disco de Harry Norte, con esto digo todo. El disco de Antiguo Bilbao de Harry Norte. Bueno, hombre, bueno, está bien. Está bien. Yo me quedé con ganas antes de comentar algo de. Con el calamar que llamó, me quedé con ganas de comentar algo de la peña de los canicios del norte. ¿De? De la piña. Sí, me quedé con ganas de comentarlo, porque es un grupo que es que me sorprende. Es un grupo de estos que salen así de la nada, con el rollo horror punk, se mueven en una escena ya, pues no sé, diferente al resto de grupos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora se van a ir a Alemania, o sea, tienen 3 conciertos en Alemania. Una semana tocando en Alemania y a la siguiente semana otra vez. Y tremendo. La verdad es que es muy recomendable la banda y os invito a que os quedéis con el nombre y entréis ahí en el MySpace y escuchéis las canciones. Está bien. A mí me la recomendó un colega, así es, la vez cual, el Xavi. Sí, para el va. Bueno, al parecer... ¿Qué pasó? Soy Jordi controlando ahí. Que seguimos buscando un contacto, ¿no, Jorge? Bueno, de todas formas, la canción esta que has puesto lo hace una versión los Macarrada, MCD, en sí. Esa etapa chunga. Sí, muy buena. Y bueno, para seguir un poco con el tema, vamos a pinchar un poco a los TDK. Sí. Un grupo que también ha vuelto recientemente, sigue haciendo giras. Y bueno, pues este grupo que surgió como a raíz de la explosión de Espasmódicos, con Magú, J7 y toda esta gente, es un grupo de hardcore mítico en la escena española, tanto que fue reconocido en Estados Unidos y en California pegó bastantes bocanadas de aire allí. Se llevaban con la peña de Kennedy, se llevaban ahí. Efectivamente. Y bueno, vamos a poner una canción de este, que es su segundo disco, que se llama Carnevisión, y que la verdad que está de puta madre. Esta canción se llama ¿Qué es este temblor? ¿Qué pasa por ahí? Movimiento. ¿Qué es este temblor, Jorgito? Que tiembla todo. Tiembla todo con los TDK. Y ahora mismo tenemos aquí a Maribel de Yo Soy Distorsión. ¿Qué pasa, Maribel? Buenas noches. ¿Me escuchas o qué? Maribel. Parece que hemos perdido aquí la conexión. ¿La has perdido, Jorgito? Sí, aguantar que llamo otra vez. Y que gaste ella, ¿eh? No, si no la radio, luego viene ahí el nuevo rector y nos echa la bronca. Bueno, ahora están en elecciones, ¿no? Sí, están en elecciones, por eso. Está que lo tiran. ¿Quién está en elecciones? Que tú no eres universitario. Yo tampoco, por cierto. Ah, es verdad. Están en elecciones. Los camioneros. Sí, no, los camioneros lo llevan muy mal. Bueno, es un sindicato fuerte. Bueno, esta entrevista que vas a hacer a Peña y Yosu nace en el Zote Rock, ¿no? ¿Eh? En el Zote Rock nace, ¿no? En el festival Zote Rock, que tocó Yosu. Esta verá Yosu Distorsión, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Qué tal estuvo el tema? Cuenta. No, de puta madre. Un concierto como en nuestros tiempos en Salamanca cuando estábamos allí con ellos. Ya. Bueno, la tenemos aquí a Maribel. Estamos Maribel, con ella. Maribel, entre se ríe, mira, jeje. Es la técnica, la tecnología que nos falla siempre. Estaba el Tejo todo motivado aquí explicándonos. ¿Qué nos estaba explicando, Tejo? De cositas. Claro. Sí, es que nosotros estamos enchufados con el Tejo. Tenemos enchufe. Y Tejo con vosotros. Claro, por supuesto, vamos, hombre, seguro. Sí. Es mutuo el amor. Sí, ¿qué tal, tía? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, aquí haciendo cosillas, aquí estamos en Baraca, ahí Baracaldo, ciudad sin ley, y nada, bien. Donde vive Nosferatu, ahí en Baracaldo, vamos a la mano. No, ah, sí. Lo comentabas sí, antes. Sí. No, ya sabes, la margen izquierda de Bilbao. Claro. Eso. ¿Y qué me contáis? A ver. A ver, cuéntanos. Muy bien, pues mira, hoy justo llamaba a Josu y me decíais que, me comentaba que estabais preparando un videoclip de todo lo que ha acontecido en Chile, ¿no? Sí, bueno, más que de todo lo que ha acontecido, no es. Es un videoclip que se grabó en Chile de una canción, de hecho la canción es nueva, o sea, se grabó ahí en un estudio y luego se preparó. Realmente no lo pensábamos hacer, pero estuvimos en Valparaíso, que hay unas cárceles y tal muy guapas, de las que Pinochet ahí, pues eran tortura, era un sitio, la verdad, aterrador. Pero mira, tuvimos la oportunidad, porque ahora se había convertido como en una ocupación parte y otra parte era como centro cultural, y pudimos acceder a los pasillos, a los corredizos, a las celdas. Fue impactante total, y decidimos hacer ahí el videoclip. De hecho, la canción va sobre el trastorno bipolar y una charla entre las neuronas y tal. Sí, ¿no? Y entonces, claro, era como el momento de hacer eso, ¿no? Muy apropiado. Y luego, mira, luego paradójicamente, pues unos días después acabamos en una de verdad y bastante peor, pero bueno. Pero sí, era de eso el videoclip, estamos en ello ahora. Sí, de todas maneras, vuestra experiencia antes de estos sucesos, o sea, en Chile fue buena, ¿verdad? Hombre, en Chile fue genial, pues por eso precisamente es por lo que nos hemos quedado con esa mala onda, pero no de mala onda de la gente brutal, se portaron con nosotros genial, pero nos han arrebatado, nos han robado así literalmente, pues un mes de gira, un montón de conciertos, más de 20 que nos quedaban, e íbamos a bajar todo el sur, luego íbamos a volver al norte, o sea, íbamos a recorrer igual 3.000 kilómetros en el mes que nos quedaba, ¿no? Y entonces teníamos además ya como del todo el camino hecho, todo rodado, la gente una entrega brutal, muchísima gente conocía, casi todo el mundo conocía nuestros temas, o bien por internet o bien de antaño, era de verdad brutal, sí, era ¿verdad? Brutal, y claro, pues mira, la vida es así, bueno, y al final... Para nuestros oyentes que no lo sepa, cuéntanos un poco qué aconteció cuando en los sucesos del día, cómo era el día del... El 29 de marzo, que es el día del joven compañero. El día del joven compañero, porque fue donde cuando fallecieron dos hermanos a causa de... Sí, ese día mismo fallecieron dos hermanos, los hermanos Vergara, a manos de pues los policías de Pinochet, ¿no? A manos de sus secuaces, como tantos miles, ¿no? Lo que pasa es que ese día fue muy señalado porque les hicieron una encerrona, ellos eran chavalitos de 18 años, era gente estudiante, ni siquiera eran activistas ni nada, era gente que, bueno, sí, vale, pertenecían a sus asociaciones y todo y tal, pero nada. Y entonces los mataron a sangre fría y brutal. Entonces a raíz de ahí se empezó a celebrar, a conmemorar, ¿no? Ese día. Y claro, pues hacen muchos actos, hacen conciertos, tal, y la verdad es que por la noche en Chile ahí se lía muy gorda ese día, porque la gente sale, no tiene nada que perder, la gente sale a lo bestia, brutal, queman todo, tal, pero los actos de antes no son así, o sea, nosotros solo fuimos a dar un concierto a una plaza, y pues mira, estaban allí un montón de secretas que debieron de grabar un vídeo nuestro, dárselo a la Interpol, vinieron a por nosotros y para adentro. O sea, la explicación sin más ni más, ¿os detuvieron al día siguiente o por la noche o cómo fue? No, ese mismo día, cuando acabamos de tocar, pues a los 5 minutos ya recogimos todo, vendimos un montón de discos, un día fue genial, nos salieron más conciertos, todo muy bien. Recogimos y vamos para casa, o sea, ya te digo, que no nos cogieron ni en un acto delictivo de tirando un cóctel molotov ni nada, ¿me entiendes? O sea, que podía... Pues no fue así, ¿eh? Lo que pasa es que ellos se basaron en una ley... Bueno, que no les gustó nuestro concierto, ¿entiendes? Ya está. Dijeron, esta gente aquí, no. Y entonces dijeron, pues nada, pues fuera. Nos detuvieron, nos trataron muy mal. O sea, no nos pegaron ni nada de eso, pero no supimos qué nos pasaba, qué iba a ser de nosotros... 3 días en una celda, menos mal que la gente fuera, pues todo tipo de asociaciones, derechos humanos, incluso todas las teles nacionales, internacionales, o sea, se montó un pollo gordo ahí en Chile, montó gordísima. Sí. Nosotros no fuimos conscientes hasta que salimos, fuimos al aeropuerto y vimos la cantidad de cámaras, de gente, sí éramos ya conscientes el último día porque salían los periódicos y salíamos en todos, nuestras caras en todos los periódicos de Chile. Eso que meten en el videoclip, eso, yo soy distorsión ahí en portada. Ahí, bueno, claro. Pero eso va a salir luego en otro vídeo, que es una canción que hemos hecho aquí sobre Chile y sobre lo que pasó y tal, ahí haremos pues una recopilación de todo eso, ¿no? Pero nada, tío, pues así fue, y hombre, al principio uno se acojona porque estás en Chile y no sabes qué te va a pasar, ¿no? Y hombre, ya sabemos precisamente que Sudamérica no es un sitio donde las cárceles, hombre, eso, la cárcel, eso que dentro de cabe, sí, que Chile es uno de los países más prósperos de toda Latinoamérica. No, por supuesto, no, la verdad es que, hombre, cuando ya salíamos a pueblitos y tal, o las montañas que estuvimos también y tal, veíamos la pobreza y veíamos pero realmente la capital, bueno, sí, lo que pasa es que siempre pasa igual en esos países, mucha gente vive en la pobreza y en la miseria, pero muy pocos tienen el dinero, ¿no? Lo que pasa es que por fuera parece como que bien, ¿no? Hombre, yeah, es verdad, es lo más desarrollado de Sudamérica, ¿no? Chile. Uh-huh. Antes era Argentina y ahora es Chile. Claro. No, decía a nivel de derechos y todo eso, se supone que Chile, pues como es un país que tira mucho para... Se le pone como modelo de cara al exterior, Chile, Argentina, tal... Como si fuese, claro, pues eso te digo yo. Y fíjate lo que montaron, imagínate si estáis en el país y estás ya te lo digo yo, te lo puedo decir con conciencia de causa, es mentira. O sea, es una democracia encubierta. Digamos que es una dictadura encubierta, totalmente. Como tantas otras. Es el final de una dictadura y ya sabemos lo que pasa todos los finales de algo, ¿no? Que quedan los restos y ahí están, ¿no? Y ahí están. Y claro, han hecho un lavado de imagen, ¿no? Han puesto a una señora que es demócrata, que su padre lo mató Pinochet, ¿qué tal? Sí. Pues muy bien, que también vergüenza le tendría que dar de consentir las cosas que consiente, porque luego ha dejado en el poder a casi toda la plantilla. Claro, ha dejado ahí a los secuaces de Pinochet, entonces da igual, ella está ahí de marioneta y los demás, pues, bueno, o sea, hacen sus leyes y siguen parecidos. Hombre, sí, claro, supongo yo que esto dentro de unos años pasará como aquí en la posguerra, ¿no? Luego va avanzando, irá avanzando un poco y tal, pero ahora mismo no, la gente se siente muy oprimida, sí, y hay mucha gente detenida, pues solo por pedir sus derechos, los mapuches, que son unos indios del sur. Hombre, aquel día murió un mapuche, creo, o sea, un mapuche no, murió un chico, y luego ese día salió eso, pero yo que tengo contacto con la gente de Chile, me han ido luego mandando, ya ha habido dos o tres que murieron a raíz de palizas, de policías, ese día fue una noche del caos, aquella noche, pasó de todo. Y de hecho quedan detenidos todavía mucha gente, o sea, muchísima gente. Pero eso pasa siempre, todos los años. Lo que pasa es que nosotros, no éramos conscientes de eso. No es que no lo fuéramos, sabíamos que lo que pasaba ese día allí. Pero lo que no sabíamos era que por no hacer nada también te podía pasar. Finalmente fuisteis expulsados del país. O sea, como podéis, además, es que yo leía, aquí estamos flipando un poco. O sea, las primeras informaciones ponían: no, ha sido detenido. Yo soy una banda de punk español, unos extranjeros y un ciudadano francés, no sé qué tal. Aquí lo sabías. Sí, claro, el ciudadano francés era quien tenía ahí el proyecto. Veías las noticias y lo flipabas. Y luego ponía: bueno, más expulsados en base a la ley de inmigración. Y claro, era algo cuanto menos paradójico, ¿verdad? Ya unos europeos expulsados de un país ahí. Claro, tú imagínate. Pues efectivamente, tú imagínate cómo nos quedamos nosotros. En base a la ley de inmigración, claro. No, claro, se han basado en una ley que se llama ley de extranjería, ¿no? La ley de extranjería allí, pues fíjate cuándo la harían, porque esa ley dice que básicamente que cualquier extranjero no puede participar en ningún acto político, ninguna manifestación y en nada que tenga que ver un poco como con la política. Pero claro, ¿qué es política allí? Porque tú, si estás en una manifestación pacífica, como realmente fuimos nosotros, de un carnaval, luego un concierto, tal, eso yo creo que no está prohibido en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, tú vas por la calle y te unes a una gente que va andando, que han pedido el permiso y que tienen ese permiso, para hacer. O sea, no te creas que ellos estaban ahí haciendo ese concierto. No, era legal, ¿eh? O sea, era plenamente legal, tenían sus papeles, todo legal. Pero ellos dijeron, bueno, esta gente ahora va a seguir por aquí de gira, no nos gustan. Venga, vídeo, fuera. Pues esto, mira, les vamos a dar una lección y así no vienen más, ni vienen más ningún grupo de estos, ¿sabes? Pero bueno, una cosa, Maribel, cambiando, o sea, profundizando un poco en el tema para que no sea todo negativo. Tú ya que has estado allí de primera mano, es una cosa que hemos comentado aquí muchas veces. Sí. En Latinoamérica, ¿cómo ha despertado en las nuevas generaciones y los nuevos jóvenes el rollo urbano, el rollo punk? Y es increíble, es bestial, ¿no? Es brutal, es increíble. Es como aquí los 80, ¿no? Claro, aquí, o sea, auténtico. Claro, o sea, de repente, claro, sí, todavía hay mucha represión y tal, pero de repente te dan un poco la mano y ¿qué haces? A gente que ha estado siempre encerrada sin poder hablar, sin poder decir, ¿qué han hecho? Salir como en estampida, ¿no? Y entonces es todo pum por todas partes, no solo pum, movimientos de todo tipo, gente, todos los jóvenes están en mil asociaciones, currando de todo tipo de cosas, ocupaciones. mil, por la, cada calle tiene cuatro ocupaciones, puedes dormir perfectamente en todas en las cualquier ocupaciones. Sitio. Sí, o sea, tú puedes ir por Chile y ya está, y quedarte en muchísimos que cobijo siempre vas a tener y siempre, gente con la que relacionarte y hacer algo siempre va a haber. No, de verdad, ¿eh? Allí la gente tiene muy poco, pero ese poco lo comparte. Lo comparte. Claro, sí, sí. Todo el mundo va a reciclar, o sea, a coger los mercados, la gente les daban cosas, ¿no? A los jovencitos, o sea, les daban frutas, verduras, hasta los supermercados les estiraban, les daban cosas, porque ellos saben que esos los necesitan, ¿no? O sea, es una pasada. Eso, y el rollo curioso también con las bandas del Estado español, cómo las escuchan y tal, cómo las idolatran, ¿no? En parte, ¿no? O sea, pero que es impresionante, porque yo, hombre, me podía esperar que por internet, pues un poco algo, pues se podía escuchar, ¿no? Siempre todo se mueve de mundo a mundo, de confín a confín, ya sabes, ¿no? Pero oye, mira, te digo de verdad que lo flipante, nuestro ha sido, ¿no? Yo flipante, yo he flipado muchísimo. Todo el mundo, ahora toca la de no sé qué, ahora la de Lola. Pero la de Lola, fíjate, la grabamos igual en una maqueta del principio que no la escuchaba nadie. Pues la escuchaban allí. O sea, era una brutalidad. Tenía que haber ido el Robert, ahí tocaba batería. Mira, claro, pues sí, es que allí hubieran, bueno, hubieran recibido a cualquiera, porque es que nos idolatraban por todos los lados. Y yo decía, pero esto es una pasada, pero esto. Y luego, por un lado, pues hombre, es una satisfacción, ¿no? Porque ya quitando el rollo de que te puedan escuchar un montón, tal, es como decir, joder, pero si es que en esta parte del mundo se ha escuchado algo que yo he hecho, y aparte de eso, como personas, o sea, podemos estar aquí con la gente de aquí, de tantos miles de kilómetros, o sea, una satisfacción, sí, o sea, compartir esa solidaridad, eso, estar con ellos, ayudarles a criar a sus hijos, que ahí todo el mundo tiene hijos muy jóvenes, o sea, ayudarles a estar por aquí, a darles alegría. Futuro es punk. No, es verdad, tres personas decentes. Sí, no, bueno. Es impresionante. Sí, y luego, bueno, pues todo el mundo subsiste, ¿no? Porque donde no hay nada, pues aviva la imaginación, ¿no? Y eso te enseña mucho también, ¿eh? Y no, y bueno, porque es una experiencia tremenda. Aparte, ahora mismo, moviendo grupos van ahí para Latinoamérica de gira y del Estado español. Sí. Y ahora están teniendo una acogida impresionante. O sea, que no, muchísimo. Y ya te digo, nosotros además, allí varios managers que ya se enteraron que estábamos, nos ofrecían pasar a Argentina, haber hecho. Claro, ya no sé si esto lo podremos hacer nunca más, porque si queda un sello en el pasaporte negativo, ya nos han dicho que es muy difícil en casi en todos los países de en Latinoamérica. Cualquier país, ¿no? Sí, claro. ¿Os pusieron a llamar una marquita o qué les pusieron? Sí, claro, es que la movida está en eso, ¿no? Que yo pensaba, bueno, pues joder, pues si no vamos a Chile, pues nos volvemos a Argentina, porque también tenemos sitios y teníamos conciertos y tal. Y nos han dicho, bueno, a ver, porque bueno, ahora no es tan fácil. Pero cuando lo quite, ya podéis hacer la gran gira ahí por todo. Bueno, por si todo. Lo quitan bien, si no. Claro. Lo que pasa es que se han confundido, ¿no? Porque ellos lo que han hecho es quitarnos del medio, pero nosotros aquí vamos a decir que eso es una injusticia muy grande, hombre, y a ellos. Totalmente. Claro. No os va a salir rentable en absoluto. Además, por ejemplo, ahora ya con lo que vais a realizar con el vídeo este que grabasteis ahí en la cárcel y el que vais a hacer en posterior y de todos los sucesos que os aconteció, pues. Hombre, claro, todo hay que aprovechar, pero no por aprovecharlo. Sí, de decir, sí, oye, no, no. Como entiendo. Decir, oye, hay que sacar lo bueno siempre del pozo negro, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hemos sacado en claro de ir a Chile? Una experiencia maravillosa, unos amigos que todavía, diariamente tenemos en el correo electrónico, de verdad, o sea, es impresionante, hay mensajes, cientos de mensajes cada día de pa, pues seguimos escuchando vuestros, digo, ánimo, tal, os recordamos, tal, en serio, y eso a mí, para mí es fundamental, o sea, ya no, vale, pues ya está, vale, si hemos estado en la cárcel, pasamos una mala experiencia, miedo, pasamos de todo, vale, ya estamos aquí, pues a continuar. Ya está, por ellos, por nosotros y por todo lo demás, y por el rock and roll, tajo. Hombre. El pun, no, como es, el pun debe go on, como decía. Debe continuar. Pero usted debe continuar. Qué cañera. Oye, mientras nos dejen, porque nunca sabemos, mira hombre. Lo que pasa luego por el mundo. O sea, que bueno. No, qué cañera. ¿Ah? En todo caso, yo creo que veis que con los vídeos vais a sacar una buena. No sé, a veces recoger una buena experiencia y va a quedar ahí. Aparte, yo creo que yo me pongo en lugar de un chaval de 15 años o ahí de Chile que haya cogido el periódico y haya dicho, ¿qué coño es esta banda? ¿Qué coño son? Igual a ellas vas a marcar ahí un impasse. No, eso seguro. Cuando volváis seguro, a Sudamérica. ¿No? Sí, ya decíamos, ¿no? Luego ya nos reíamos, ¿no? Porque decíamos, joder, nos dejan de quedarnos otro mes y va, triunfamos más que Fermín Muguruza. Nos decíamos, porque ahora ya sí que nos conoce allí hasta los gatos, nada, ya. Si antes nos conocían un poquito, pues, pero es que ahora brutal, ahora mira. Y de verdad, Chile es un país de 5.000 kilómetros de cabo a rabo, o sea que te conocen en todas partes. Claro. Y bueno, pues oye, pues hasta que les cunda, si escuchan nuestra música, se acuerden de nosotros y luego pues mira, ahí está, que la disfruten y nosotros disfrutaremos aquí de lo que podamos y ya está. Claro. O sea, puta madre. Y cuando volváis, pues habrá muchos grupos que se estarán versioneando y todo. Seréis leyenda allí. Seréis una leyenda. Hombre, nosotros intentaremos volver, no lo dudes, ¿eh? No, hombre, no lo dudes. Yo, vamos yo, a intentarlo, yo lo que espero. Pasa es que no sabemos si nunca lo haremos, ¿no? Y sí. Luego también te cuenta que la daba avanzando la, no sé, las oportunidades. Dice al tejo, coño, dice al tejo. ¿Qué dices? Si el tejo es inmortal, pero si el tejo ha hecho un pacto con es Highlander, el tejo no cumple años, tiene anillos directamente. Oye, yo realmente me miro en un espejo y cada vez me veo más joven. Eso es que estás perdiendo vista. Sí, no, sí. No te confíes. No, no, y además de yo. Que no, de que no, ese además, tú puede dar mucha calidad. Además, mucha... yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, hablando con Josu, dijo que de su periplo ahí en Chile le vino muy bien, que se le puso un tipo. Oye, ya te digo, tipo fino. Mira. Pero si perdieron 8 o 9 kilos cada uno. Y yo no, oye, yo no sé si yo tampoco comía. Dijo, mira. Pues, no, a mí me adelgazó, se me engordaron sí, las ojeras. Sí. Eso sí, vine con joder, una cara de presa total. Joder, yo se dijo, vine como un pincel. Si estoy un par de meses más, vengo a chichaval. Yo sí, vino en forma, ya, sin barriguita ni nada. Ya, no, vino totalmente en forma. Pero vino como en los años 80 estaba. Sí, no. Había por las eso. Fotos de antes y digo, sí, mira, yo este sí es Yosu, este claro. Este sí. Como en sus tiempos mozo. Tejo, pero no te confíes. Aquí ya las alubias con chorizo son las alubias. Ya se ha dado al vicio y a la corrupción otra vez. Se le notaba el otro día. Ya me enseñaba la barriga de ese cabón. De esto, no, dice, ya ha crecido un poco también. Normal, con los pichos que tenéis ahí, normal. Y ahora ya ahí vuestra estancia ya ahí en Baracaldo, bien, sí. ¿No? Como vais sí, a seguir bueno, tocando ahora, y todo esto, ¿no? Sí, sí, no, de hecho ya hemos empezado a tocar y luego hay varios proyectos. También sí. Estamos haciendo una canción para un corto que se va a hacer de Pedro Pico Venas, ¿vale? Sí, es verdad, eso me comentó. De que un corto de Pedro Pico Venas, has dicho. Sí, sí. Sí. Qué bueno. Muy bien. Coméntanos. Cuenta. Esto es. Sí, se trata de un cortometraje que han hecho una productora de Valencia, unos chicos más bien jóvenes, pero no tan jóvenes, o sea, como gente que se dedica a eso, ¿no? Pero han decidido coger parte de sus ahorros y parte que les van a dar, pues, de subvención el jueves, del gobierno y tal. Y entonces van a hacer como un corto, pero animado, ¿no? O sea, como con plastilina, pero de Pedro Pico y Pico Vena. Buenísimo, porque ya os digo yo que me han enseñado algunos fotogramas. Sí. Y nada, las voces van a ser, pues, el Evaristo, Tonino Carotone, el Manolo Cajabolo y tal. Y nosotros, pues, banda sonora, Perras de Alcohólica, no sé quién. Así varios grupos. Claro. Y tiene la cosa muy buena pinta. Y estamos, ya hemos sacado la canción y la tenemos que grabar. En fin, estamos haciendo... O sea, una canción para peli, únicamente. O sea, para... Sí, para la peli, para la peli. Ah, esto es noticia, esto, sí, es, noticia, esto es exclusiva. Sí, todo son noticias, sí. Aquí, ni pollas aquí. No, está en primicia. Además que hay que seguir haciendo cositas. Claro. Y mira, por suerte, pues ya nos hemos puesto de lleno. Estuvimos muy alelados, cuando hemos venido, muy, muy alelados. O sea, joder, no sabíamos, no nos apetecía hacer mucho así nada, ni conciertos, ni hostia, ni... O sea, no, nos habíamos quedado que solo nos apetecía descansar, ¿sabes? Estar un poco aquí, dejar de lamentarnos porque, joder, veníamos... Sí, con todo lo que había pasado. Allí, porque me cago en la leche, porque va. Y ya decimos, mira, no hay solución, ¿no? Pues ya está, vamos a intentar adaptarse o morir, ¿no? Pues ya está, o sea, es... Y bueno, pues así empezamos a meternos en líos, como otra vez, ahí haciendo cosillas y... Bien, así se pasa mejor. Claro, además ahora estando ahí como en Baracaldo, que estáis ahí con el ganso aquí también, todo, ¿no? Claro, aquí estamos batería, ya con la cuadrilla basurilla. Muy bien. La cuadrilla basurilla da mucho de sí. Sí, bueno, vosotros tres más toda la gente que os acompaña. Más nuestro séquito. Joder, ya lo vimos. Tú ya sabes Dios. Claro, el diablo tiene su séquito también, sí, ¿no? Sí, pues ya está. Totalmente. Pues eso mismo nos pasa a nosotros. Totalmente. Así que bueno, vamos, parece que no, pero inspira. Y aquí el asfalto de la ciudad, pues bueno, te da un poco de... Y bueno, escapando a veces de la rutina y la monotonía y siguiendo, bueno, pues no sé, pues siguiendo adelante, ¿no? Y claro que sí, está. Pues ya está. En breve también sacaremos el directo de Ascorbuto que grabamos. Eso. Y luego ya estamos también acabando el siguiente disco. O sea, va a ser como una... Si nos dejan, ya te digo, va a ser un año, yo creo, bastante productivo. A ver qué tal. Del talego al... ¡Joder! Habéis recorrido todo... Del talego al cine. Todo su mundo. Directos ahí. Sí, pues cojonedos, cuando saquéis esos vídeos, esperemos tenerlos ahí, ponerlos en nuestra web, donde sea, y moverlos por ahí. Sí, no, ya no os preocupéis que eso ya nos encargaremos de distribuirlo, sí, de mandarlo, de colgarlo en el YouTube, de lo que sea. Lo que pasa que, bueno, intentaremos hacer algunos con más calidad, o sea, que lo pueda colgar la gente en páginas web y tal, y otros así con... Porque en el YouTube se ve una mierda todo, pero bueno... Sí, sí, por ahí andarán. Luego ya tendréis noticias, seguro. Y espero que esta vez sean mejores las noticias que tengáis de nosotros. No son tan, bueno, son tan jodidas. Pues muchas gracias, Maribel, tía, por contestar a nuestras preguntas. Eso, y saluda ahí al Josu y al Ganso. Sí, sí, es que están trabajando, están ahí currándose la canción, porque estoy yo con el videoclip y ellos haciendo la canción. O sea, estamos como locos. O sea, ellos ensayando, yo en el videoclip, luego yo voy a ensayar un poco con ellos, luego ellos, así andamos. O sea que, pero bueno, bien, trabajando todo. Hombre, no hay como ahora tener un poco la mente ocupada y todo esto, ¿no? Sí, claro. ¿Y posibles conciertos a la vista? Pues mira, ahora mismo por final de mes hay uno en Salamanca que ya os contaré, porque lo tenemos que cerrar ahora seguro, pero es que estamos viendo, porque igual tenemos que ir a Valencia a grabar esto, que te digo. Entonces, porque no sé si vosotros estuvisteis una temporada en Salamanca. No, pero lo pregunta. Lo pregunta el Tejo, como si no supiera. Una temporadita larga, sí, bueno, ahí conocimos a muchos especímenes. Vale. Sí, en Salamanca se conoció a muchos especímenes, sí, de por ahí, de cerca de estos de... persianos y cosas de estas cerradas. Claro, mucha gente perdida. La verdad es lo único bueno que tenía Salamanca. Toda la gente perdida que deambulaba por allí. Entre ellos vosotros, ¿eh? Claro, pero bueno. Y la señora también. Pero tú no sabes una cosa. Mira, para encontrarse hay que perderse. Que sí, hombre, claro. Si vas en la misma dirección, pues tú ni te pierdes ni te encuentras. Ahí ves un borrego, acabas el camino, mueres y punto. No, hay que perderse un poco y luego vuelves a encontrarte. Es así, tío. Dice la teja con el camión. Muy bien, muy bien. Pues ahí nada. Seguiremos. Oye, gracias a vosotros por gracias a ti, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Ya estaremos en contacto, ¿eh? Venga, pues igualmente ahí estaremos. Venga, eso, gracias. Un besazo. Salud y puente romano, hermano. Ole. Agur. Hasta luego. ¿Cómo entra? ¿Sí? Era el momento. La 15, es la 15. De 15. Bueno, la Maribel, ¿cómo? ¿Qué pali que es la hostia? Vaya pali que tiene, ¿eh? Sí, no. Bueno, no hay silencios incómodos, o sea, así da gusto. Así da gusto. Además, ya vemos todo lo que tienen en proyecto, que no es poco. Bien explicado toda la historia de Chile. Bien explicado. Y es que además justo les hemos cogido ahí con el tema este del corto que habían grabado en la cárcel, con el posible documento de lo acaecido en Chile. Y bueno, y esto que nos anunciaron también del corto, ¿no? De Pedro Pico y Pico Vena. Sí, ¿no? Muy bien explicado también la movida de cómo funciona el punk ahí en Chile, que es una cosa curiosa. Que ellos comentaban realmente eso, que vale, que les pasó esto, pero que antes de ello, que o sea, que muy bien ahí en Chile, que la gente es muy maja y todo muy bien. Y si no hubiera pasado esto, pues probablemente hubieran podido haber continuado ahí en Argentina. Lo cual es una pena, pero bueno, aprovecharemos todos los conciertos que tengan aquí en España. O sea que procurar no perderlo en vuestra ciudad. Ahí está. Bueno, y con esto se nos ha ido el tiempo un poco bien aprovechado, hay que decirlo, y nos vamos a despedir con Zartaco, Viti. Claro que sí, Zartaco. Zartaco, un grupo de hardcore de Euskadi, de ahí de Bilbo. Cañeros andan bastante por aquí, por León, tienen aquí relaciones buenas. Y estuvieron precisamente en el Vecilla Rock último, y venía el caso de un festival que se va a hacer en Candás, en Asturias, el 23 y 24 de mayo. Muy interesante, que se llama Hardcore y Rap, Armas contra el Racismo. El Candás Attack Fest 1. Un buenos grupos. Muy cañero. O sea, con Zartaco, Agresión, Advertencia, Los Canalón, Doris, no sé qué, mogollón de bandas de rap y de hardcore. Homeru. Viene hasta una banda de León, los Urban Kids ahí. O sea, como 15 bandas de punk, de hardcore y de rap mezcladas. Y a buen precio, o sea, y en Candás, un festival. ¿Cuánto era de precio? 6 euros anticipada y 9 en taquilla, ¿no? Ah, sí, ahí están. Lo tirado, ¿qué te vale una cerveza? Llegan los festivales y llega la caña. Y con Zartaco no os voy a esperar menos. La Guinness de esta tarde nos ha valido 4 euros. ¿Qué? Haz cuenta. La crisis llega, no se puede ver Guinness, hay que ver cerveza del día. Y ya está. Ya te digo. O sea, que con dos que te hubieras tomado, te tenían que haber dado un concierto, ¿no? Sí, la rusa esa. O tenía que soportar uno de los tuyos, ¿sabes? O igual. Bueno, esta canción se llama Vale Todo contra el Racismo, una canción de artes marciales, está para Alex, es un friki de eso. pesadilla, me jalé el latido de tu corazón, de tu corazón. Vale todo. Voy a matar a puertas de juntar el enemigo. Años de duro entrenamiento, a una disciplina establecida. Es hora de demostrarle que no vaya a poder contigo. Cuesta la de enseñar lo que es y someterlo. Mano de Dios, mano de Dios, mano de Dios. Bueno chicos, esto ha sido todo este jueves y nos despedimos hasta el próximo. Hasta el próximo. Nos vemos en la red y recordad, sinputofijo.com. Toma Alex, tu anillo. ¿Qué anillo?